puedo llamarle dolor a la tristeza que vendrá. Pero después que diga adiós, mi vida ya no será igual. Nos conocimos y así fue que vimos el amor llegar. Es tan duro dejar de ver a quien más se quiere mirar. Ay, ay, ay, pedazo de cielo, mil besos por ti. No quiero causarte dolor, pero mi adiós te hará sufrir. Las cosas que dejo te hablarán de mí. Por siempre extrañaré tu voz y tu pelo que huele a jazmín. ¿Y quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va? Después de amar, de esa manera, después de amar. ¿Y quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va? Después de amar, de esa manera, después de amar. Tú sabes que no me gustan las despedidas. A ti tampoco, pero no queda más. Quiero abrazarte y no soltarte mi vida. Ay, ay. ¿A quién le hará más daño esta soledad? ¿Y quién sufre más? ¿El que se queda o el que se va? Después de amar, después de amar de esa manera.